Hola a todos, tengan un buen día. Mi nombre es Freddy González de CREA Chiquinquirá. Estudio Tecnología de Gestión de Salud vía distancia y como buen opeticista que me siento, a continuación les presento el himno de nuestra institución. En la planicie muisca, esclarecidas manos, plantaron tus banderas de gloria bajo el sol, y el eco victorioso de gestas libertarias se une a la epopeya que Sibier inició. A Colombia, en ofrenda constante, forjadora de ciencia y virtud, vivificas, sustentas, proclamas en las voces de la juventud, visionaria de tiempos futuros, a otros mundos orientas tu ser. Alma mater excelsa maestra, plinto sacro de vida y saber. Van tus hijos dotando las mentes, o el surco dejando su afán, con pinceles tus sueños logrando, y en la ciencia creando la paz. Muchas gracias.